A 5 años del asesinato de la Lamien Macarena Valdés, desde Santiago Guarria, territorio dominado por el Estado chileno, rompiendo el cerco y liberando la información, como Radio 3 1 de enero y programa Recupera tu Vida, enlazamos y abrazamos todas las muestras de solidaridad y lucha en memoria de todos y todas nuestras muertas. A 5 años del asesinato de Macarena Valdés por la mafia terrateniente y extractivista, alzamos las voces rebeldes e irreductibles a todas las opresiones del Estado, sus esbirros y el poder económico que salvaguardan en nombre de sus patrones. Debemos entender que la praxis terrorista del Estado y sus sistemáticos asesinatos hacia el pueblo mapuche, pobre y subversivo, es consecuencia del proyecto político y socioeconómico de la clase dominante, el cual inicia en 1973. La llegada de la democracia pactada no fue más que un cambio en las formas políticas de dominación. Representa una segunda fase política de un mismo proyecto de neoliberalización de la vida. La persecución política en democracia comenzó en los 90, con asesinatos de compañeras y compañeros, con cárcel y tortura. Nada ha cambiado en las estructuras de dominación. La reacción fascista de algunos sectores de la sociedad civil y el asedio, represión y ataque de las fuerzas represivas del Estado nunca han cesado en su labor de tortura y exterminio. Los brazos armados del capitalismo coartan y someten cualquier expresión de disidencia con el orden establecido. La sobreproducción y dinámicas de acumulación capitalista son las únicas opciones permitidas por el poder. Macarena Valdés fue asesinada por ser una voz disidente, mujer, reivindicadora de los pueblos mapuches oprimidos a sangre y fuego por el mismo Estado que saca ojos, mutila y viola. La memoria de las y los caídos en la lucha antagónica con lo existente no puede perderse ni olvidarse. La historia es el motor de los procesos sociales y políticos y debe ser reivindicada en cada acción de sabotaje y crítica contra el poder económico y su sociedad de muerte. Macarena Valdés presente en cada acto subversivo. Con fuerza, corazón y garra, somos la clase proletaria. Abriendo nuevos caminos, como Juan Pablo Jiménez y los hermanos Vergara. Estamos en la primera línea, entregando la vida, agitando el corazón y prendiendo barricadas frente a la avaricia de la clase patronal, organizaciones populares, sindicalismo revolucionario, paro de la producción. Muerte al capital, rico contra pobre, nuestra justicia contra su maldad. Sin relativismo ni dejarte, vamos para adelante, golpeando con un solo puño y tumbando a la clase dominante. Aquí y ahora es el momento, a organizar la ira y el descontento. La fuerza de milenios está del lado nuestro, ya no hay más vuelta que darle. Esa es la lucha de nuestra clase contra la clase burguesa y su mega empresa. Cada 29 de marzo no es solo una fecha en el calendario, no es solo un motivo para destruir lo que ha construido el empresario. Vamos a dar la cara, aunque sea encapuchada, y que cada barricada es solo una luz de esperanza que proclama por venganza, por la memoria de los asesinados, como los Vergara con la mano empuñada en el cielo. Haremos caer a los burgueses hasta el suelo. Muchos años, muchos recuerdos son heridas que el tiempo ha dejado. Ya son muchos los caídos y muchos los que luchan. Ahora escucha, yo no soy un delincuente por usar una capucha. Despierta, para estar en esta lucha hay que tener la mente abierta. Rimas de corazón son canciones de protesta. Rimas del corazón son canciones de protesta. Son canciones de protesta. Grande lucha de la clase obrera. Rimas del corazón, son canciones de protesta. Huelga general y muerte al capital. Rimas del corazón, son canciones de protesta. Grande lucha de la clase obrera. Rimas del corazón, manifestaciones de protesta. Vuelta al capital y fuego ancestral. Fuego ancestral. Fuego ancestral. ¿Cómo? Nacer en un espacio militarizado, crecer en ese mismo espacio donde se enfrenta de forma permanente la violencia, no solo esa cuestión colonizadora y racista, sino que la violencia material de encontrarse con tanques y helicópteros yendo a la escuela. Cuestión que no solo sucede en el Gualmapu, donde es evidente y se ve con mayor intensidad debido al mal llamado conflicto mapuche, sino que también se vive día a día en territorios periféricos y marginales de las grandes ciudades, con planes de intervención que solo sirven para permitir la entrada de la policía militar a los distintos territorios, que en Gualmapu se traduce en abuso y violencia, tanto física, verbal como psicológica. Por otro lado, esa violencia que se vive en Gualmapu, que viene no solo desde la policía, sino desde la discriminación en las propias escuelas, en la calle por vestir como mapuche y en todas las instituciones del Estado. La violencia es algo tan cotidiano que para los pichiqueché se vuelven tan normales las situaciones como algo que han vivido sus familias, amigos y comunidades. Allanamientos, cárcel, persecuciones y muchas situaciones donde para los pacos el blanco sí son los niños mapuche, como el caso de Brandon y Silvestre, por nombrar algunos. Lamentablemente, esta normalización de la violencia de la mano con los medios de comunicación también se ve a nivel de la sociedad. El ciudadano común, de bien, permite y avala la violencia justificándola con los mismos argumentos racistas y colonizadores que vienen desde el poder. Cuestión que, como ya señalamos también, sucede en las poblaciones donde los niños que roban, por ejemplo, son tratados como escoria, sin cuestionar de dónde viene y qué genera esa violencia, sin caer en cuenta que es la misma segregación y abuso desde todos los frentes, lo que muchas veces lleva a niños y a niñas a estar y actuar en contra de la ley, terminando al cuidado del Sename, donde los niños sufren los abusos y más violencia. En los casos de violencia estatal contra la infancia mapuche, donde se han levantado querellas o denuncias, la estrategia de las defensas siempre es cuestionar el relato de los niños, de la misma manera que se cuestiona el relato y la existencia de todos los niños pobres, cuestionando y juzgando también el estilo de vida que llevan sus padres y la propia maternidad, haciendo responsable a las madres de la violencia y abuso que reciben día a día por parte de agentes del Estado. Recordemos las palabras del diputado de Renovación Nacional, Miguel Mellado, que dijo que a los niños mapuches les gustaba que los pusieran de carne de cañón. Sabemos, tanto en Gualmapu como en la ciudad, de dónde ha venido siempre esa violencia. Comprendemos una política de Estado basada en la violencia y abuso de los más pobres y de quienes se enfrentan a su poder, pero que también hace hincapié en la voluntad de generar más y más violencia desde todos los frentes de la clase política y empresarial. Cuestión que afecta y vulnera gravemente de forma particular la infancia mapuche. Entonces, vemos cómo las policías, en concordancia con otros organismos del Estado y de empresarios que son parte fundamental de la devastación de recursos y territorios en Gualmapu, actúan sin medir ninguna consecuencia para las infancias. En el caso de la Lamiana Macarena Valdés, vemos cómo una empresa es quien la asesina, haciéndola pasar por un suicidio, poniendo una vez más en tela de juicio nuestra forma de vivir y de criar, porque la violencia hacia las infancias es también violencia hacia las madres. Fue el hijo de Macarena, de 11 años, quien la encontró. El asesinato y la simulación del suicidio sucedió frente al hijo de un año de Macarena y Rubén. ¿Habrá algo más violento que eso? Thank you. nosotros seamos parte de su cultura. Quieren utilizarnos a nosotros, a nuestro pueblo, a nuestra nación, como la base para justificar su presencia en este territorio. O sea, ellos quieren decir, nosotros, los mapuches, somos sus indígenas. Nosotros tenemos que ser los indígenas de Chile. Nosotros no somos los indígenas de Chile, nosotros somos mapuches. Somos aparte. Somos un pueblo que siempre ha estado aquí, que nació en esta tierra y va a morir aquí. Va a morir peleando, aunque sea peleando, morir. Nosotros no somos Chile, no somos chilenos, somos mapuches. Eso no se les tiene que olvidar nunca. Y ese es un mensaje importante que va desde aquí para ustedes, a donde estén. Fiu Fiu de Rayén Cuyé. Corren los ríos como sangre por la tierra, llevando los sueños de mis abuelos, alimento de nuestra liberación. Por eso, Bío Bío, te encarcelan en represas. Futaleufú, tú que llevas el aliento de las araucarias, tú que cuentas las historias en el Lafken Mapu y transmites el mensaje de la nieve en el llanto frío del invierno que riega a mis hermanos. Por eso te codician, Bío Bío, gran río. Hombres extranjeros no ven el palpitar de nuestra historia en tus aguas. Quieren detener tu canto y acallar nuestras voces ancestrales. Cóndores del sol, tus aguas besan. Mis abuelos se levantan. Por la anarquía. Y esa bandera negra que tantos preguntan de ella, guarda luto a la vida de quien vive y no respira más aire que el espacio entre la cama el tajo. Que por no creer lo que piensan, no piensan lo que quieren. Nacen, trabajan, consumen y mueren. ¡Quememos banderas rojas! ¡Hacemos banderas negras! ¡Banderas rojas! ¡Hacemos banderas fuera! Quiero llevar de negro mi bandera con un par de sirias y una calavera. ¡Hacemos bandera negra! Es una negra pero no es nacional. Negra es mi bandera y nadie me la va a pintar. Negra es mi bandera y nadie me la va a pintar. Negra como lema, piratería extrema. La vuelta a ondear, la bandera de mis sueños, colgó pa' que se seque siendo asfaltos, sopaban cunas que metía el viento.